comenzó este anhelado torneo de parte de tuya y de parte de los padres también, la responsabilidad de coordinar este torneo regional de fútbol. Sí, tal cual, Carlito. La verdad que arrancamos un poquito tarde, pero bueno, ya está todo encaminado y bueno, estamos tratando de que salga todo lo mejor posible. Bueno, ¿por qué no me comentás y comentarle a la teleaudiencia, en este caso Yuka, de qué lugares se encuentra en este momento? Y estamos con chicos de San Carlos de Bariloche, Carmen de Patagones, Viedma, dos escuelas de Viedma y la Escuela San Antonio. Bueno, vemos que ha comenzado con las categorías menores, con categorías infantiles. ¿Cómo va a ser el cronograma de actividades? Sabemos que se va a extender esto hasta la hora 17, 18 estimativamente. Sí, más o menos, Carlito. Empezamos con las categorías prepromocionales, que son no competitivas. Estamos con las promocionales en este momento. Después vienen infantiles A, infantiles B. Vamos a seguir con cadete, junior. Y vamos a seguir seguramente con los mayorcitos después, que es todo máster, mayor y bueno, Q1 vicio y Q1 graduado. Bueno, entonces estimativamente la jornada se prolonga hasta la hora 17, 18, ahí vendrá la entrega de premios de esta jornada. Sí, tal cual, Carlito, la entrega de premios va a ser a esa hora más o menos, 17 horas aproximadamente, y bueno, esperemos que salga todo tranquilito nomás. Bueno, hablamos también de la presencia de Diego Rosati, ¿se encuentra en la jornada de hoy? Sí, Diego Rosati está arribando a San Antonio en unos minutos más, así que bueno, y también tenemos a la árbitro continental, Harlin Marisol, que es de la Federación de Tierra del Fuego, la tenemos acá con nosotros hoy. Bueno, se cumplió la expectativa en cuanto al torneo, vemos buena afluencia de público en cuanto también a deportistas. Sí, la verdad que sí, la verdad que estábamos esperando algo así más o menos, algo tranquilito, lindo y con atletas buenos, digamos, que están viniendo de afuera, ¿no? Te agradezco, Edgardo, No, Carlito, gracias a ustedes. Ahí está, Chiquito, te la llevas.